Festejo del Día del Maestro aquí en La Higuerita, el intendente Omar Ferreira presente en este acto. Un día muy especial, Omar, porque tenemos que agradecer a los docentes, que es después de la familia, la segunda institución que nos complementa a nuestros niños y a nosotros cuando éramos chicos. Sí, totalmente. Un acto, siempre digo, muy sentido acá en la Plaza de La Higuerita, un ícono de nuestra localidad. Y rendirle tributo a Manuel Sarmiento, yo creo que no es menor, es la persona que nos va guiando también, como vos bien lo dijiste, todos los días en la enseñanza, en luchar para ser mejor y que tengamos una educación digna, ¿no? El docente con una vocación muy especial de enseñar, de cuidar, que lamentablemente la está pasando mal porque han quedado muy por debajo de la línea de la pobreza con sus sueldos y están manifestando este interés por que se los escuche y se les está haciendo muy difícil. Sí, yo creo que la situación, tanto de los maestros como la que estamos viendo en nuestro país, muy crítica, muy lamentable, y yo siempre digo que no se invierte en educación. Entonces, cuando no se invierte en educación, creamos un pueblo de ignorantes, un pueblo de muy poca gente que pueden doctrinar este tipo de cosas. A mí realmente me preocupa, pero no solamente los docentes, me preocupa los jubilados, me preocupa los empleados, que hoy, lamentablemente, la canasta familiar no puede sostenerse. Pero bueno, yo siempre digo que tenemos que tener una visión distinta, como lo tuvieron los próceres que siempre estamos rendiéndole tributo, que crecieron o van a creer en un país mejor. Bueno, esto que nos está pasando a todos también nos hizo acortar las patronales a un solo día. Ya se han lanzado formalmente el flyer para informar que es el 24 al aire libre y luego de la procesión, la misa y todo lo protocolar que va a haber en la gruta. Sí, totalmente. Nosotros, como bien lo habíamos pensado, íbamos a hacer una fiesta de 3 días, lo que hemos dejado oportunamente de lo pagano. Hoy vemos que la realidad del país nos da para hacer una fiesta. Y a veces uno, yo no tengo redes sociales, pero sí las personas que las vean, mucha gente criticando, pero gente que no tiene dos dedos de cabeza, porque hoy hipotecar el municipio en 30, 40 millones de pesos creo que es una falta de respeto, primero para el vecino que tribute, y segundo para las personas que van a ingresar en la nueva gestión, hoy dejar un gasto de 30 millones, 40 millones, que mínimo eso que puede demandar una fiesta en estos momentos, no era oportuno. Nosotros aquí lo que vamos a hacer, la importancia que es nuestra patronal, rendirle tributo a nuestra Virgen de la Merced, como todos los años, arrancaremos con la misa, seguimos con la procesión, después el gran desfile de gauchos y después de las 12 horas hasta las 19 horas se va a armar un buen escenario donde siempre hacemos las patronales y vamos a disfrutar de números locales también para darle la oportunidad a los números locales también para que estén presentes en nuestra fiesta. Omar, obviamente esta fiesta va a ser no solamente especial por el tema de que se hace un día solo, sino también porque es la última de tu gestión, que fue atravesada por la pandemia, que no hubo en su momento fiestas patronales y que las que se hicieron salieron muy bien. Pero obviamente hay que entregar el bastón de mando y para esto se hace una transición que estuve escuchando que ya la semana pasada empezaron. Sí, se está trabajando con los concejales ya electos y los concejales actuales también trabajando en armando, porque no nos olvidemos que hay que armar un presupuesto y tarifaria para lo que viene posterior, y eso lo tenemos que armar nosotros. Entonces nosotros nos pareció muy ético el armar un presupuesto con los concejales también. Yo creo que esto es una cuestión de respeto y, como bien lo explicaba recién, acá hay que pensar por lo que viene. Uno, si fuera por mí, hubiese hecho la fiesta, si fuera por mí, se armaba un presupuesto y no es las ganas. Y lo que no me quiero olvidar, nosotros en la fiesta del 24 se le va a dar la oportunidad, perdón, a las instituciones para que puedan vender distintos puestos de comida, distintos puestos para que las instituciones puedan hacer un pesito para poder gastarla con los alumnos o algún viaje que tenga que hacer con cada colegio. Yo creo que esa particularidad, está también, y esa particularidad nosotros la vamos a tomar siempre. Por eso quiero dejarlo claro, la fiesta se hace, lo que no se hace lo pagamos. Hoy cobrarle a un vecino una entrada de 4 o 5 mil pesos creo que no estamos hoy en condiciones de gastar. Obviamente esto debe estar consensuado con el gobierno entrante en diciembre, con el doctor Soria y su plantel. Yo lo hablé con el doctor Soria también puntualmente de la preocupación que tenemos nosotros. Obvio que la decisión la tiene quien habla hoy, que es el intendente, pero esto como una continuación de un gobierno, y no me cabe la menor duda que va a ser un gobierno excelente, el doctor Soria, es una cuestión de respeto, tenemos que hablarlo con él, porque me había preguntado, que mucha gente le preguntaba, y bueno, hoy lo austero también es cubrir también la gestión del doctor Soria. Hoy no nos olvidemos que la recaudación baja todos los meses, hoy se hace insostenible, insostenible hoy los gastos que tiene un municipio, pero porque nosotros cerramos un presupuesto, una tarifaria en noviembre del 2022. Imagínense lo que va la inflación de este año y lo que fue, obvio que ya se licuó. La coparticipación sigue bajando mes tras mes, así que bueno, es muy desesperante a veces el terminar para cumplir con los compromisos. ¿El bono que el gobierno quiere que le paguen a los empleados está en idea de ustedes de poder pagarlo? ¿Cómo afrontan esta situación? No, no está en idea de pagarlo. El gobierno provincial tampoco adhirió y hoy, sinceramente, por más que tengamos las ganas de pagarlo, no tenemos cómo pagarlos. Omar, bueno, a seguir disfrutando de este 12, el Día del Maestro fue ayer, pero bienvenidos sean los maestros que la pasaron bien acá, los regalitos que se llevaron y un hermoso acto. No, gracias a ustedes por estar presente, que yo siempre digo, esto es simbólico y este día tan especial también que cada profesor y, o cada maestro, cada alumno se pueda llegar, yo creo que es muy importante. Gracias, Omar. No, gracias a ustedes. Un minuto más interno. Festejo del Día del Maestro acá en la Plaza de la Higuerita. Estamos con una de las docentes de nuestro pueblo, directora del Molino, Ana. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muy bien. Acá celebrando el Día del Maestro y de la Maestra junto a toda la comunidad del pueblo de Yardino, todas las instituciones educativas y las autoridades municipales, y bueno, prensa y demás, niños y niñas y familias que han asistido al acto. Así que muy feliz. Bueno, vinieron los chicos de tercer y cuarto grado a hacer sus canciones. Sí, sí, vinieron los zorritos y los murciélagos de tercer y cuarto grado y eligieron ellos las canciones, eran canciones que tienen que ver con los sueños, con tratar de creer en lo que uno desea para su vida y bueno, y agradecido y también con la intención de cuidar el lugar donde vivimos. Hay una de las canciones que hace referencia a eso. Bueno, la primera institución en nuestras vidas es la familia y la segunda es la escuela, los colegios y ustedes que son nuestros padres dentro de las escuelas. Un momento muy especial. Sí, sí, la verdad que sí, es un segundo hogar para la familia, para los niños y para nosotros también como equipo docente. También es un lugar donde, bueno, pasamos gran parte de nuestra jornada, de nuestra vida y bueno, tratamos cada día de hacerlo con mucho amor, con mucho compromiso, con profesionalidad también. Así que bueno, intentamos que cada día aprendan un poquito más y nosotros también junto a cada niño y a cada niña que asiste a la escuela. Bueno, no podemos ser ajenos a la realidad social y económica que está viviendo el país y los maestros y las maestras son uno de los que están afectados porque la mayoría cobra por debajo de la línea de la pobreza y se hace un sacrificio muy grande día a día. Sí, sí, eso es verdad. En este momento, bueno, hay desde comienzos de año y hace años que se viene luchando por poder cobrar lo que corresponde como docentes. Creo que cada vez estamos más unidos como equipo, como grupo e intentando que realmente se valorice el trabajo que se hace día a día en las aulas con las condiciones en las que se encuentran muchas de las instituciones en este momento educativas. Así que esperamos que en algún momento políticamente y educativamente se reconozca el valor que tiene la profesión docente porque es una profesión y que cada día necesita una actualización y para eso los docentes necesitamos bueno, un sueldo que sea digno y que, bueno, y que alcance más allá de la canasta básica que tenemos. Así que bueno, esperamos que en algún momento seamos escuchados por la sociedad, por los políticos, por los educadores que toman las decisiones al respecto, ¿no? Particularmente ustedes están también haciendo un esfuerzo muy grande para seguir construyendo aulas. Sí, en este momento estamos tratando de hacer un esfuerzo por construir aulas y por tratar de mejorar también el sueldo docente. Vamos a hacer unos eventos ahora, hemos realizado uno en el mes de agosto, que fue una carrera solidaria, y en el mes de octubre vamos a estar haciendo un festival musical, va a ser un festival cultural, que es la tercera edición, que va a tener invitados, bueno, va a haber una sorpresa, va a haber artistas invitados para este momento, así que bueno, tratando día a día de poder crecer como escuela y de insertarnos en el sistema educativo, que es lo que deseamos. Ana, bueno, a disfrutar el día y hacemos extensivo saludo a todas las maestras de la Fundación Los Molinos y Colegio Molinete y muchas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes porque en cada profesión también uno es docente, así que felicidades para ustedes y bueno, y felicidades a todos los docentes de este pueblo y de todo el país, bueno, mundialmente. Así que muchísimas gracias.